pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va Yanti? Bien, ¿cómo anda Javi? Hola Ana. ¿Cómo va? Hola. Hola a todos los que están por ahí atrás. Hola. Allá. No, allá atrás de la cámara. De la lente. Bueno, una vez más el informativo del Pueblo TV, como todos los lunes, más o menos a las 8 de la tarde, noche, cada vez más tarde que noche. Sí, todavía hay sol en el Piltri. Sí, estamos pudiendo ver. Nieve también. Nieve, se ve la ventana. Sí, sí. Ahí se ve. Bueno, nieve también. ¿Pronóstico de nieve para los próximos días? No, tranqui. De nuevo nieve para la montaña, por lo menos. Para el viernes. Mira. Se viene más nieve. Bueno, aquí estamos nuevamente con un poco más de información. Vamos a ir arrancando, ¿te parece? Sí, bueno, tenemos varias cositas, algo local, algo un poquito más periférico, más global. Latinoamericano. Latinoamericano. No sé, ¿con qué podemos arrancar? ¿Lo de la 103 ya está ahí? Bueno, podemos arrancar con eso. Dale, bueno. Tiene que ver con la situación actual de la 103 después del conflicto que se vivió desde principio de año, casi hasta mitad de año. Sí, recordemos que la 103 estuvo sin poder dictar clases por cuestiones de dificultad edilicia, entre ellas la cuestión de que el agua no era segura. Si bien la ley dice que no solo debe ser segura, sino además potable, que no es lo mismo, claro. El agua ni siquiera era segura. Un juez intervino suspendiendo las clases, que la delegación local no accedía a suspender. Bueno, finalmente, la semana pasada hubo un día de suspensión de clases y todavía el problema parece no estar resuelto. Allí estuvo una compañera haciendo una nota, si querés vemos. Dale. Lo que... Bueno, ahí nos van a contar desde la escuela cómo lo están viviendo. Dale. Sí, hubo un día de suspensión de clase el martes y bueno, en realidad los problemas estructurales con el tema de la provisión de agua potable no se han solucionado en la escuela. Como empezamos las clases, estamos en este momento, digamos, no se hicieron las obras que se tenían que hacer. Lo que sí, desde la escuela se facilitó todo lo que se podía desde el equipo docente. Nosotros recibimos un subsidio de Nación para escuelas en emergencia, donde a partir de ese dinero se compraron un montón de insumos que van a servir para mejorar la calidad del agua que estamos tomando y que usamos en general para el riego, para los animales y para la cocina, ¿no? Recordemos también que la escuela tiene un comedor escolar donde comen 200 chicos y chicas de la zona rural. Estamos esperando que el consejo escolar se decida a poner en funcionamiento los mecanismos para que esos insumos que compramos sean colocados en la escuela y las obras que son necesarias para que eso funcione. ¿Todavía se sigue manejando con un clorinador? Sí, el clorinador va a seguir estando. La provisión de agua se hace a través de un canal y el agua, a partir de que va variando por las determinadas circunstancias, va cambiando y el clorinador es un aparato, no hay que irlo regulando y midiendo la cantidad de cloro que sale por la canilla. Digamos, ese sería el mecanismo. El clorinador va a seguir estando cuando las obras se hagan también. Nada más que el agua va a ser más estable y entonces no se va a necesitar estar tocándolo. Al día de hoy, sí. ¿De dónde sacan el agua para beber directamente los niños? El día de hoy tenemos una provisión de agua mineral que nos dio el Consejo Escolar porque justamente a partir de la semana pasada donde sucedió esto, recién hoy se regularizó cómo sale el agua de la canilla. Recién hoy tenemos un agua apta, porque a partir del arreglo que se hizo del clorinador, ¿se acuerdan que la semana pasada hubo como varias diferencias? Hubo días que hizo calor, después hizo frío, llovió. Esas variaciones en el agua que entra para la provisión hacen que la cantidad de cloro tenga que variar también, que es lo lógico. Claro. Y eso es, digamos, a lo que se ataca con esta obra que nosotros proponemos, digamos, que el agua sea más estable, la que entra, y entonces que se tenga que usar menos dosis de cloro para poder... Para que no haya excesos de cloro ni faltante. Claro, para lograr un agua apta, digamos, no es agua potable, es agua apta para consumo. ¿Tienen idea de si se hará antes de que termine este año? La idea es que esta semana se defina cuándo se van a hacer las obras, porque ya está todos los insumos comprados, que van a ser más cantidad de filtros, una lámpara UV para que la calidad del agua que se estacione en el tanque sea mejor y no necesite, tanto cloro ni la variación del cloro. ¿Y de quién depende? ¿Quién es el ente que depende para poner fecha? ¿De quién? La coordinación escolar. ¿Qué está a cargo de quién? De Rogelio Zapico. Depende de la decisión, sí, de querer hacerlo. Sí. ¿Están todas las cosas? Están todas las cosas, está la persona que lo va a hacer, que es un contrato que se hace a través de la municipalidad, de refacciones de escuelas, eso ya está. Ya está todo y falta... Solo falta la voluntad política de hacerlo. Es así, sí. Bueno, muchas gracias. Esperemos que esto se mejore. Y ante cualquier cosa, estamos para seguir difundiendo. Bueno, muchas gracias. De nada. Otra vez, el Paso Pueblo. El Paso Pueblo. Razones para seguir atento. Actualmente no hay ningún proyecto integral a la vista. Pero funcionarios municipales y provinciales defienden un paso terrestre. Solo se habla de un camino y un puente. El puente pondría miles de hectáreas de bosque nativo en manos del negociado maderero. Además de expandir las fronteras de la especulación inmobiliaria. El puente implicaría la ruptura de las comunidades originarias que habitan del otro lado del azul, históricamente avasalladas. A estar atentos, a estar informados y dispuestos a actuar. Estamos ahora en... se cortó, mirá. Estábamos en comunicación, pero volvemos a llamar enseguida. Estábamos tratando de comunicarnos con Pablo de Juca y para charlar de una fecha que tienen este fin de semana. Hola, Pablo, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ahí estamos al aire. Se había cortado recién. ¿Todo bien vos? Todo bien, gracias. Bueno, ¿están preparándose para este finde? ¿Cómo vienen? Bien. Si bien, no sé, los últimos meses un poco interrumpidos los ensayos, pero bueno, igualmente con escuchar, viste, cada uno individualmente un poco los discos y las pocas veces que nos juntamos, viste, están recontra incorporados los temas, imagínate. El tema, el desafío ahora, bueno, es poder, viste, volver a tocarlos, no tanto los del primer disco que fueron compuestos y pensados y grabados en su momento con una guitarra, sino el segundo disco, que ya sí había sido compuesto y grabado ya con dos guitarras, y bueno, volvemos ahora al formato de una guitarra. Ah, mirá, con cambios viene. Así es, sí. Así que bueno, por un lado, a mí como bajista, bueno, me devuelve ese lugar en donde, viste, empezar a volver a tocar desde ese concepto, ¿no? Decir, bueno, hay una guitarra, entonces el bajo ahora puede quizás empezar a jugar con un poco más de efectos, otros arreglitos, viste, como para ir llenando y sostener, viste, los momentos en que la guitarra de Fede va a despegar con algún solo, claro. Bueno, hacerle el aguante con una base que le permita este colchón para que él pueda estar soleando arriba. Así que es lindo, qué sé yo. Bueno, llegamos a esta situación y seguir adelante. O sea, estuvimos probando el ensayo los días pasados. Fue un ensayo muy productivo, tocamos un montón de temas, y la verdad que quedamos muy satisfechos con cómo pudimos hacerlo sonar, viste, ahora de vuelta con una guitarra. Claro. Che, y esto a mí me llamó la atención, pero a la vez no, de esta, hablaba con los chicos del Galeano y me decían que cobran 20 pesos la entrada, es como re barato. Sí, qué sé yo, viste que, bueno, por un lado es también reconocer que, viste, digamos, Juca no es una banda que haya laburado siempre muy conscientemente el tema de hacerse su público, de salir de gira y viste, como tener una vida propia. O sea, realmente, no sé, las veces que hemos salido a tocar no es que, viste, va a ir un montón de gente a vernos. Entonces, tampoco la idea desde ese lugar es plantear una entrada que quizás al que tiene curiosidad que no sea tan alta como para que lo inicie, ¿no? Claro. Nosotros, digamos, ya tenemos desde hace años asumido que, bueno, nuestra banda, por cómo la llevamos, por la dedicación y el tiempo en realidad disponible que tenemos para hacer música cada uno, viste, es muy limitado. Entonces, no es que vamos a hacer plata, viste, o a quedar hechos siquiera. Viste, si uno se pone a hacer un balance económico, es mucha más la plata que estamos gastando en este hobby nuestro que lo que nos vuelve. Nuestro claro. Entorno no es la guita, viste. No es la guita, entonces, va por otro lado. Claro, sí, poder, viste, mostrar lo que estamos haciendo, compartir la música que tocamos todos los domingos, poder sacarla un poco al aire y la adrenalina y lo copado que es salir a tocar en vivo, ¿no? Sí. Esto de compartir, digo, esa situación del vivo es muy interesante, así que de vez en cuando lo hacemos y cuando podemos, cuando tenemos tiempo, cuando conseguimos un lugar y bueno, y darnos el gusto de hacer eso. Por eso, viste, realmente no le ponemos mucha cabeza al tema del costo de la entrada o de otras cosas. Incluso, viste, que dice 40 pesos con el disco. Claro. Y realmente también un disco hoy por hoy es en formato CD, viste. Sí, sí. Te sale tranquilamente, no sé, hace mucha que no compro discos, pero creo que están lo más barato, no sé, 50, 60 pesos. Sí, sí, de 60 para arriba. Discos de 100 mangos, pero digo, no más. El arte de tapa y la contratapa hacia color, y bueno, está impreso, o sea, no es que tenés un librito con las letras, ¿no? Pero digo, dentro de todo, es que si yo tiene su producción, este está el futuro que debe estar mucho más que eso. O sea, la onda no es con esto, ni mucho menos recuperar siquiera la inversión que le pusimos, sino el que quiere escucharnos, que la parte de la guita no sea un impedimento. Claro. Que se lo pueda llevar. Está bueno. Che, y bueno, todos temas propios de ustedes y los dos discos también con temas propios. Así es, sí, lo que hemos grabado hasta ahora son todos temas propios. En alguna fecha, viste, hemos hecho algún cover, pero realmente desde que grabamos el segundo disco, como que no entra para un show, no hay lugar para covers, viste, directamente nos dedicamos a tocar nuestros temas y es más, muchas noches quedan varios temas sin tocarse por esto. Imagínate, ya son dos discos con 10 temas creo que tiene cada uno, así que mandarte un recital de temas es bastante como para estar agregando más música. Che, y está buenísimo esto de bueno, la búsqueda que tienen ustedes en cuanto a los temas propios, ¿no? Hacer música propia y bancarse una fecha y toda una trayectoria de años, ¿no? Más de 10 años haciendo siempre música propia es súper rescatable, ¿no? En un lugar, en general, ¿no? En una sociedad que apoya o sigue mucho más lo que es los covers y las bandas de cover. Sí, la verdad que en realidad no es algo tan, como decirte, necesitado, en el sentido de que tampoco es, viste, querer sostener una postura ideológico. En realidad es una consecuencia de lo que resulta de juntarnos estas cuatro personas, viste, Robert Talman, Santi Miranda, El Yalba y yo. Esto es lo que sale, como te decía antes, mucho tiene que ver el hecho de que todos tenemos, viste, nuestras familias, la guita la conseguimos por otro lado, en otros laburos. Y el momento de juntarnos y de hacer, en nuestro caso, música, viste, es muy limitado y digamos no hay realmente viste unas ganas, viste, como sí hacen otros músicos de acá de la comarca, de decir, bueno, pateo todo y me dedico a la música. No, nosotros, claro. O sea, sentimos la música de esta forma y la llevamos de esta manera. En principio es una cuestión de un goce personal y el hecho de lo recitar y de grabar discos es como decirte, como llegar, te encontrás que viste, empezaste a caminar por un sendero y bueno, y es como un paso natural que das. Está de repente bueno. Te encontrás con unas cuantas canciones y decís, uy, bueno, da como para grabar un disco. O de repente, no sé, surge de alguna manera o alguien va a averiguar, viste, para tocar, en este caso, por ejemplo, en Galeano, y bueno, dale, cuando tocamos estaría bueno. Lo hacemos en principio por un gusto personal. Y después, bueno, como deciste, en el momento siempre sale la necesidad de compartir hacia afuera. Está buenísimo. Bueno, entonces, este sábado a las 21, ¿puede ser? 21:30? Va a ser a las 23:00. Bien. Vamos a estar con los grandes de Dicionis, también otra banda de larga trayectoria acá en la comarca. Ajá. Y de gran calidad. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo fechas con ellos. La idea, bueno, siendo Galeano, ya, bueno, muchos conocen, la onda es, bueno, arrancamos. Esperamos 23 horas, ponele media hora de tolerancia como mucho y ya arranca el show. Sale. Así que, bueno, los esperamos a todos, con mucho gusto. Vénganse, juntémonos ahora y cuanto antes estamos, antes largamos y más disfrutamos, porque de hecho también es eso, ¿no? Es por tener el tiempo para que las dos bandas, que las dos tenemos muchos temas, si da el tiempo, poder estar más que todo. ¿Qué más queremos? Imagino, ¿qué más quiere el que nos va a escuchar? Buenísimo, che. Bueno, mucha suerte para este sábado y nos vemos ahí las dos bandas. Buenísimo, dale, sí. Y bueno, ustedes también están en esta onda, ¿no? De la independencia, la autogestión. Sí. Es como, ¿no? Una manera de manejarse qué sé yo, hasta decisiones, como que, por lo menos por eso yo te decía, en nuestro caso no es algo tan pensado, que yo supongo que quizás si uno podría investigar, no sé, canales de conseguir créditos y cosas, pero no sé, realmente no es algo que, viste, lo tengamos en cuenta para no, nada. Claro, no van por ese lado, está bueno. No, no. Che, bueno, Pablo, muchas gracias y ahí nos vemos este sábado. Dale, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Yanti. Un abrazo grande para la gente del Pueblo TV. Y nos vemos el sábado. Buenísimo. Chao. Chao. Bueno, este sábado a las 23 en el Galeano, las dos bandas, Juca y Dicionis. Así que vamos a una pausita y estamos de vuelta. Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. Bien. No sé si escucharán un ruidito por ahí de fondo. Sí, nos decían, recién nos llamaban y nos decían que se está escuchando por internet cuando sale un audio lo que charlamos. Me olvidé de decir. Gracias a los televidentes atentos que nos avisan. Bueno, ahora lo arreglaremos. Bueno. No hay nada que ocultar así. Y... no sabemos. No sabemos qué dijimos. Bueno, bueno, vamos a ver ahora un video que nos llega desde Guatemala. Pasamos a América Latina, sí. Sí, no sé si después volveremos a algo local. Sí, con la agenda. Sí. Se llama Entre el cielo y la tierra y tiene que ver con un festival de barriletes gigantes. Qué bueno. Celebra el Día de Todos los Santos. Claro. Recordando familiares fallecidos en esas fechas. Bueno, en esa fecha, digamos, se recuerda a los familiares fallecidos. Podríamos hacer un bloque latinoamericano de este tipo de rituales, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ecuador, para Año Nuevo, en realidad para la noche del 31 de diciembre, por ejemplo, se quema el año viejo, ¿no? Mirá. Yo tuve oportunidad de estar y la verdad que es fantástico. Se agarra el personaje más odiado, por ejemplo, del año. Acá durante muchos años hubiera sido, capaz que todavía podría seguir siendo, Carlos Méndez. Se hace un muñeco que simula ser esa persona y se lo prende fuego. Claro. En otros lugares se hacen rituales que tienen que ver más con creencias de algún pueblo originario, ¿no? Nada, estaría buenísimo poder ir viendo con esto del Día de Todos los Muertos y... Sí, esto son... ayer en México fue el Día de los Muertos, que es así como un día muy importante, y esto en Guatemala también se festeja el Día de los Muertos. Pero esto es un día anterior, decía ahí, al Día de los Muertos, porque ahuyentan los malos espíritus para el otro día que aparecen los espíritus buenos de los muertos, ¿no? Para que aparezcan los buenos y no los malos. Con los barriletes los... Bueno, a ver, en el video explicando. Seguro que has oído hablar de Halloween, pero de esto no habías oído hablar. Así que, bueno, un poco la propuesta es esa, ¿no? Pensar en las cosas que tenemos en nuestra América Latina que seguro son más interesantes que eso. Que no están tan globalizadas como otras. Claro. No con intención de globalizarlas, pero sí de conocerlas porque somos parte de eso. Ahí vamos. Hace un ratito los que estaban por radio escuchaban pero no veían nada porque no hay relato, pero podemos describir mínimamente lo que se veía. Vamos a decir, vamos a recordar que este informativo se puede ver si buscas en internet elpueblotv.blogspot.com. Ahí podés encontrar el video en vivo de lo que estamos haciendo en este momento y de lo que estás escuchando por radio en la 90.1 o a través de radiolanegra.blogspot.com. Y queda el registro que si acceden al blog pueden ir viendo los programas pasados. Claro. Bueno, recién lo que se veía era un montón de pibes y de pibas y de hombres y de mujeres remontando barriletes de todo tipo. Y en el final del video se empiezan a ver unos barriletes gigantes, pero gigantes, de más de 3 metros algunos, sí, sí. 3 metros de diámetro. Impresionante, con caña tacuara, sería eso, no sé, caña bambú, no sé, una caña gigante de esas gruesas, cortadas a la mitad, pero que te llega a caer un barrilete de eso encima del auto, por ejemplo, y te lo parte a la mitad. No, y aparte unos laburos hermosos, artísticos, muy copados, claro, unos collages de sí, dibujos. Y primero los paran. Y ya la parada nomás es como una locura de a 3-4 personas sosteniéndolos para que no se vuelen las personas, con sogas, además tirando los barriletes, y de repente empiezan a levantar vuelo de a uno, ¿no? Uh-huh. Zarpado, muy muy impresionante la imagen de los barriletes. No se ve con qué los sostienen, porque la verdad deben estar agarrados a algo, no sé, porque mucha fuerza, si no. Bueno. Bueno, después de los barriletes... Tan alegre y tan lindo, nos vamos a otras cuestiones. ¿Vamos a México? Vamos a México, donde sucedió el 23 de septiembre una persecución y represión policial a estudiantes y hubo varias víctimas y aparte hubo 43 personas, estudiantes jóvenes desaparecidos, y ahora se realizó una nueva mega marcha. Se vienen haciendo todo tipo de manifestaciones, digo, no solo marchas, sino también gente famosa reclamando, muchos pronunciamientos de diferentes formas en reclamo de la aparición con vida de estos 43 estudiantes. Lamentablemente se teme que hayan sido asesinados por la policía. Está mezclada la cuestión de los carteles de la droga en todo esto. Y bueno, la situación que se vive en México es bastante complicada. Sí, ahí yo leía hace unos días que se habían reunido los familiares con el presidente y no habían recibido ningún tipo de respuesta así concreta. O sea, uh-huh. nada concreto. Veamos el informe. Una marcha de hace 2 días. Bien. Hace 2 días. En México tiene lugar una así llamada megamarcha con el mismo objetivo de las manifestaciones previas de demandar a las autoridades el retorno con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en el estado de Guerrero. Emma Torres ha seguido el evento desde dentro y nos trae todos los detalles. Las protestas no paran aquí en la capital del país. Nos encontramos junto a este contingente de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que salieron a las calles de la Ciudad de México a marchar y a protestar por 2 objetivos importantes. El primero de ellos es que se presente con vida a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Por otro lado, también están pidiendo la cooperación del gobierno para que se sienten en una mesa de diálogo y puedan resolver el pleno petitorio que desde hace un mes entregaron. ¿Algún mensaje que quieras decir a la gente del extranjero que les está viendo? Pues que no dejen de luchar por los normalistas, porque si no se hace justicia por los 43 desaparecidos, el siguiente golpe del Estado va a ser peor. En esta marcha que hay cientos y cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, una de las máximas casas de estudios, se han estado sumando más contingente. A lo largo de esta marcha, que ya ha durado varias horas, los mismos ciudadanos han salido a dar el apoyo. También han estado colocando música de apoyo y dándole aplausos a esta comitiva. Esta marcha se está dando después de la controversia que se ha dado cuando autoridades de la Procuraduría General de la República han declarado que no hay garantías de que los estudiantes estén con vida, mientras que el gobernador interino de Guerrero ha señalado que sí hay indicios de que estos 43 normalistas puedan estar con vida. Esta marcha se ha dado aquí en la Ciudad de México al mismo tiempo que en diferentes estados del país se han dado más marchas, como en Guadalajara, como en Oaxaca, incluso como en la capital de Guerrero, en la ciudad de Acapulco. Se ha dado también después de que se ha presentado una narcomanta en la que, firmada por el lugarteniente del cártel conocido como Guerreros Unidos, se ha destapado a varios funcionarios y autoridades que han estado coludidos y trabajando precisamente con este cártel de los Guerreros Unidos. Firmado por el GIL, se sostiene también que si las autoridades logran agarrar a más del 80% de los nombres que se han destapado en esta narcomanta, entonces el GIL se va a entregar a las autoridades y además va a decir qué fue lo que pasó aquella trágica noche del 26 de septiembre. También el vocero de la Presidencia de la República ha informado que en caso de que los padres lo requieran, el presidente tiene toda la voluntad de tener una segunda reunión con ellos, a lo que los padres y los compañeros de estos normalistas desaparecidos han señalado que ellos solamente se quieren reunir con el presidente si él les va a dar la respuesta que están esperando, que es saber en dónde están estos normalistas desaparecidos. En este contexto, la directora de Mientras Tanto en México, Carla Rivera, opina que la desaparición de los 43 estudiantes representa solo la punta del iceberg de los problemas que afronta el país. Solamente son 43 estudiantes desaparecidos, son miles y miles que no solamente han desaparecido en este sexenio, sino que se viene cargando con una fuerte ola de violencia a lo largo de los años. Creo que es fundamental la actividad de los estudiantes, sobre todo que están saliendo a las calles a demandar sus derechos, porque vivimos en un estado donde ser estudiante es criminalizado, es perseguido, es recriminado, es difícil la situación que se vive en nuestro país. Me parece que sí, sí tiene una relevancia el que la gente siga en la calle. Evidentemente se le ha dado seguimiento durante muchas semanas y pienso que sí seguirá siendo, porque la indignación crece. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, tremendo esto que está sucediendo en México. Sí, yo creo que es también un límite social a esta nueva faceta del capitalismo que se ve enmarcado, digamos, o enredado con cuestiones, con lo que es el mayor negocio, digamos, de este tiempo y que tiene que ver con el narcotráfico, con el negocio, el negociado político del narcotráfico y de la venta de armas junto con la trata de personas, ¿no? Creo que hay una respuesta social importantísima que ojalá se globalice, porque realmente para estas cosas, más que globalizar, sería volver a la idea de la solidaridad que hace muchísimos años los movimientos anarquistas han desarrollado, ¿no?, en todo el mundo, y que fue una forma eficaz de dar respuesta a este tipo de desmanes, de cuestiones absurdas que genera el capitalismo. Bueno. Sí. Bueno, esto que decías del narcotráfico y estos negociados, digamos, que son negocios que son como planteados ilegalmente por la ley, pero a la vez como que son como parte fundamental de este sistema. Claro. ¿No? Del funcionamiento de este sistema. Sí, por eso decía que es como una nueva etapa del capitalismo que se basa en los negociados del narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas como tres ejes fundamentales para mover inmensas cantidades de dinero, ¿no? Sí, los medicamentos. Y ahí relacionamos bueno. Con lo del ébola, que no sé si estaba. Teníamos por ahí un video, pero bueno, no para esta vez. Vamos Seguimos ahora a Uruguay. Sí, con este bloque latinoamericano. Sí. Bueno, ahí es lo que vamos a ver es una respuesta de parte de la juventud con respecto a un proyecto pidiendo la baja en la edad de imputabilidad. Esto es algo que está recorriendo todos nuestros países y que forma parte de un plan, evidentemente, que se intenta aplicar en muchos países, junto con la ley antiterrorista, digamos, ¿no? La baja de la edad de imputabilidad tiene que ver también con digamos, con la provocación del desempleo, digamos, ¿no? Con provocar desempleo, bajar la edad de imputabilidad para poder controlar las reacciones que van a generarse a partir de la extrema pobreza que va a generar esto de generar desempleo para poder emplear a menor costo, digamos, ¿no? Cuanto más desempleado hay, más gente hay con disponibilidad a trabajar por dos mangos. Entonces, bueno, hay mucha gente disponible para trabajar por dos mangos, pero hay mucha gente que se cansa y decide de alguna forma decirle basta y se ve envuelta de alguna manera en nada, en distintos tipos de delitos que esta otra ley viene a intentar controlar, ¿no? Bueno, en Uruguay, por suerte, igual que en nuestro país, en muchos países, hay gente movilizándose. Lo que vamos a ver entonces es jóvenes movilizándose en contra de la baja de la edad de imputabilidad. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de pasiones y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir con... No dejar que les maten el amor. El amor. Recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria. Situarse en una historia que es la suya. No convertirse en viejos prematuros. Convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar. Les queda respirar. Abrir los ojos. Descubrir las raíces del horror. Inventar paz, así sea punchazos. Entenderse con la naturaleza. Y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y disfrutar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. El material que seguramente vamos a ver, para Ana, subir el volumen al micrófono. Ahí está. Decía, impresionante este material que seguramente se va a transformar en spot cotidiano de Radio La Negra y del Pueblo TV, porque se puede ver y escuchar. La verdad que muy lindo, muy interesante. Bueno. Vamos a ver otra respuesta a otra problemática. Desde los vecinos de Chubut, planteándoles a los diputados que ya no saben cómo hacer para informarlos, para que puedan tratar la iniciativa popular. Se vence el plazo. Se vence el plazo, ya hace 6 meses se presentó y pasaron 5 meses y medio, casi más, y todavía no se trató. Según los diputados, porque los legisladores no tienen información al respecto. No sabemos nada. No, bueno, entonces no sé los vecinos dicen esas 13.000 personas. ¿Cómo hacer para ir a informar a los diputados? Así que vamos a ver si ponen un poquito de intención. No se escucha del todo bien, pero bueno, está buenísima la idea. Ya viene el día de arriba, ah. En el Centro Cultural nos espera dos bandas musicales. El viernes tenemos Colectivo Inconsciente, banda a tributo de Charlie García. Suenan bastante bien. Esto sería una entrada de 30 pesos y Amigos de Galeano 20, con servicio de buffet y todo incluido, a las 21:30 horas. Tempranito. Una banda ahí recién formada, pero que ya tienen todo bastante aceitado. Dicen que se parece bastante a Charlie, solo por el bigotito. Por el bigotito, digamos. Y el sábado está Juca. A las 23 horas va a estar, con una entrada de 20 o 40 pesos más CD. Un tremendo combo. Y Amigos de Galeano 10. Opa. Así que no sé muy bien, quizás estoy diciendo pavadas, pero creo que están estrenando CD los muchachos. Me llegó como ese rumor de que hay unas innovaciones musicales. Buenísimo. Así que eso va a dar para todos los que quieran hacer un poco de pogo. Bueno, viernes y sábado musical. Viernes y sábado musicales. Y el domingo nada. El domingo descanso. Descanso. Sí. Muy bien. Nada, ecos de lo que quieran. Buenísimo. Eso mismo. Bueno, Manu, muchas gracias. A ti. Ahí estamos. Bueno, veíamos recién pegadito a la serenata para la diputada por el tema de la minería. Impresionante. Vamos a contarle a los que están escuchando por radio solamente que lo que estaban haciendo era la asamblea contra la mega minería, yéndole a cantar una serenata a una diputada, ¿no? Sí, estaban en la vereda de una casa, bueno, no se veía en el video, pero estaban ahí cantándole a alguna diputada, no sí. sabemos cuál. Ahí. No sé cómo se maneja este aparatito. ¿Vos sabés cómo se pone el altavoz? Sí, que ya está conectado. Parece, sí, pero no sé. Ahí está. Bueno, tenemos para escuchar para contarles primero el pantallazo. No, todavía no. Después. Todavía no. O bueno, que está en la que hay. A ver. Hola, ¿qué hay? Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo va acá? Sí, te escuchamos. Bueno. Bueno, Santi, contanos un poco qué va a haber esta semana. Acabamos de oír, te cuento la agenda de lo que es el Centro Cultural Eduardo Galeano. Bueno, tenemos todos los lunes, lo que pasó esto, está haciendo un espacio de literatura y de cultura con deriva, si tenían su tiempo. Incluso, bueno, el sitio de todos los lunes, un ratito, para intercambio, leer y, digamos, en Glorica. Qué bueno. ¿Rincón de libros dónde es? No, es allá, creo que es en el Rincón de Libros. Bien. Creo que es el Rincón de Libros. Claro. Rincón de Libros. Buenísimo. Pero bueno, ahí está el momento que no tengo más detalles, pero está todos los lunes para 18:30. Buenísimo. Que voy a subir al próximo lunes, que me interesa mandar un poquito por ahí. Está bueno. Pero ahí estamos el jueves, el próximo jueves 6, está una espadita acústica que se hace todos los jueves en el Hotel La Camorra. Tiene una gente que va a hacer espadita que se hace en el sol los domingos. Y la acústica, digamos, y conecta instrumentos. Y la gente que está en La Camorra, y en Atis también. Está bueno. Después tenemos el pantallazo, que van a pasar a terminar la película, pero lo tengo en la próxima semana. Ah, bueno, estamos colocando. Después, como todos los jueves, también está Monchina, que son cativos de los 60, 70 y 80, que se hacen en el sol, a la noche. Está bueno. ¿Cómo se llama? Monchina, o algo así. Yo sé, no es más. Es un metro de universidad, está haciendo tanto una gira. Así no voy a empezar. Está bien. Pero bueno, y se pronuncia bien, o de repente una sellada, así que. Con nuestro amigo Rafa, está bueno. Claro, bueno, bien. Habla bien inglés, las cosas. No, está bien, está bueno. Después tenemos el viernes. Sí. Está en el Centro de Galeano, supongo que la bandilla, va a estar con el 21 de octubre, que es en hora de educación de la CIA, que es a 21:30, y tiene valor de 30 pesos. Después tenemos Bolívar Guzmán, que creo que votas en Gachuga, Abad y Correo, que es una sesión de semanas, a la gorra, a 22 horas. Bien, buenísimo. Después tenemos Noche Poesía, está bien todos los viernes, pero a partir de esta semana, a partir de la 9, se puede pasar a la jueves, así que sí. Hay que estar atentos, hay un próximo cambio, digamos. Claro, me avisaron ayer que podía haber el jueves, pero no hay ninguna idea en Facebook, nada, físico, etc. Está bien. Aquí lo que iba a decir, es que el día más semana, también. Está bueno. Eso es una gran cosa, que es algo ahora, en el Home Break, ahí está la casota. Está bien. Tenemos después, con fiesta Ricolega, en la casona, justo en la redonda, noche. Tenemos una reunión vivo que está confirmada en el sol, gratis. ¿Esto el viernes o el sábado? Bien, todo el viernes, bien. Y después tenemos una fiesta electrónica, en Barco 2, en la medianoche. El viernes, y ahí pasamos a todo 8. Sí. Tenemos una nueva edición de la fiesta de diseño del Chinguito, en el 8, en el Lazo Restaurant, ahí en ruta 40 del 8. Sí. Es de 15 a 20 horas, aquí a partir de 18 horas hay música en vivo. Mirá qué bueno. Y es el todo el sábado con domingo, estamos días, es la 15 a 20 la fiesta de diseño del Chinguito. Entrada gratis, ¿no? Es entrada totalmente gratuita y bueno, la idea es compartir, digamos, claro. La familia, digamos, donde está la gente a comprar sitio, a donde compartir esas cosas. Está buenísimo. Y disfrutar un momento. También este sábado, la peña de la fiesta por la diversidad. Exacto. Ya no he hablado de eso. No todavía. La bueno, de la BTN, de la Cámara Nacional, continúa con el Travesteso, que tiene un punto para la rueda de la fiesta por la diversidad, que se hace en el ¿Por el festival? Por el festival, sí, por el festival de la diversidad. El festival va a ser un fiesta, pero bueno. Claro, la siempre tenía fiesta, claro. Está bien. Tenemos... Te cuento algo, un detalle de ese, de esa fiesta impresionante. Se va a presentar un video rodado acá. Está muy bueno. Está basado en un hit de Rafael Alcarrá, que dice algo así como: para hacer bien el amor hay que venir al sur. Pero que está filmado acá en Lau Puelo, con artistas y bailarines locales. Todo un ballet impresionante. Yo les digo que ya no más por eso vale la pena ir. Es zarpado el video, la verdad. Ahí estuvieron trabajando más de 40 personas, más o menos. Así que realmente para verlo y para entrar en el clima de lo que se viene también en diciembre, que es el 7, 8 y 9 de diciembre, ¿no? El Festival por la Diversidad, sí. Ah, ¿qué no? No, perdón, 7, 8 y 9 de enero, perdón. Bien ahí la cabeza fresca. Claro, sí, en pleno verano. Este es un, digamos, es un video que se rodó acá, estuvimos participando algunos de los grupos del Pueblo TV y bueno, un montón de gente. Para, es una invitación, así que les cuento que está buenísimo. Todos en canchas. En calcitas. En calcitas, sí. Sí, he visto ahorita crudo. Claro. Sí. No, bueno, muy interesante. Entonces, el sábado a 21 y en la BN. Puntuales, porque el video es de lo primerito que se va a pasar. Y como el video más reducido, es puntuales a la hora citada. Y no sé. Hay que estar puntuales. Claro, sí. Sí, bueno, gracias a lo que no tenga la vida, es para como Bolsonga, la red local, esa es la red 1030, con 40 pesos, para la red simple empresa, la junta más no olvidada, en el centro de Italiano, para 20 personas, con 20 pesos. Que toca Dicianis también. Estuvimos hace un rato charlando con Pablo Carjusa, nos contaba que toca Dicianis también, eso también va a estar imperdible. Sí, está bueno. Y después está la roca, ahí con la roca. Y en clásico de acá, en la cafora, al medianoche, y lo que vivo trabajando en vivo, la está confundida, siempre con entrar a la pista. Buenísimo. Bien, y después tenemos el domingo, sigue la feria de diseño chiringuito. Sí. No voy a analizar el domingo, el domingo, y el domingo empieza la página, el domingo de todas las empresas. Buenísimo. Y bueno, el lunes, bien. Y después, a las 8 más o menos, te sentás en un sillón cómodo, te pones la compa adelante y pones el pueblotv.blogspot.com y ves toda la información local, regional y latinoamericana. Es el internet rápido, digamos. Después tenés jodido. Ah, bueno. Si no, la podés escuchar por Radio La Negra en el 9.1 si tenés problemas. Bueno. Bueno, buenísimo, Santi, muchas gracias por este repaso de la agenda que hay, toda la información cultural de la semana, ¿no? Semana. Te voy a decir que justo uno de los días que no estuvimos contando la agenda que hay, nos salteamos un espectáculo importantísimo y muchos nos lo perdimos porque no nos informamos, que fue los Yaguareté en Galeano. Así que bueno, vamos a estar seguramente el lunes que viene pasando el video de lo que fue los Yaguareté allá. Sí, está viendo el video. Está muy bueno. Bueno, nos vemos en la hasta la próxima semana, Santi, muchas gracias. Adiós. Chau. Bueno, toda la agenda que hay. Buenísima, con la información cultural de la comarca. Tenemos para... aportar a este espacio de agenda la película que se va a proyectar este jueves en Batallazo. Se llama Doña Flor y sus dos maridos. Es un clásico latinoamericano, una película basada en un libro de Jorge Amado, brasilera, la película. Y bueno, tiene que ver con la historia de una mujer que enviuda y se vuelve a casar, pero luego es visitada por su antiguo primer marido, que tenía una personalidad muy particular, y empieza como toda una historia entre sus dos maridos, el vivo y el muerto. Bueno, muy una forma interesante de plantear el trío en la época en que era totalmente impensable, podríamos decir, ¿no? Porque hoy por ella es algo que uno escucha así, bueno, ay, qué sé yo, pero los momentos en los que esto se planteaba era... La película de 1976 y el libro... Imagínate. La estoy viendo, a veces parece, pero debe ser un poco antes, no tengo acá la data. O sea, la data está llegando, pero bueno, hace tiempo. como el internet claro. De allá. Bueno, no, buenísimo, una peli, un clásico. Bueno, estamos. Sí, vamos, no sé ni qué porque esto lo... decir que hay, creo que hay teatro en Armos también. Ajá. Quedó como fuera. Mirá. Justo había una cartera de Galeano, un afiche, pero no puedo... Asegurarlo. No puedo agregar mucha más información. Bien. Respecto, o sea, seguro hay teatro, pero sí, no sabemos bien qué. Ni qué ni cuál de los días de fin de semana. Bien, pasen por ahí y vean, o si no, en el Galeano hay un afichecito. Sí. Bueno. ¿Nos quedó algo en el tintero? No, de video ya no. Nos digo antes que saludemos. Introspectivamente nos vayamos. Bueno. Creo que eso ha sido todo. Ha sido todo por este lunes de noviembre. Una hora redondita nos marca para la producción. Volvemos a la hora después de muchos... programas sintéticos. Sintéticos o extensos, porque... Extensos, algunos pero no extensos. Es difícil, digamos, calcular para que son, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Este programa se repite mañana por Radio La Negra. Si lo escuchaste empezado, lo podés volver a escuchar mañana a partir de las 13 horas y va a durar hasta las 14, mañana. Exactamente. Bueno, hasta el lunes que viene nos despedimos nosotros. Nos despedimos. Martu, Ana, Javi. Shanti. Nos vemos.